Los Locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón. Idea y conducción, Roberto Ruiz. Coordinación, edición y producción, Camilo Ruiz. Uno y su obra de teatro, otro con su flauta y su canto, otro poeta, periodista y otro actor y oficinista. La ciudad los ama y que Los Locos de Buenos Aires. ¿Cómo les va? Buenas tardes, ¿cómo andan? Estamos acá para acompañarlos hasta las 7 de la tarde, así que quédate que vas a tener mucha, mucha información. Bueno, hoy es miércoles, como casi todos los miércoles está la marcha de jubilados frente al Congreso. Siempre poca gente, pero digamos que más que la gente que había hace un año, dos años, cuando éramos 40 ahí. Ahora hay algunos que están acompañando, o muchos que en esa época creían que hace un año atrás, cuando la justicia dijo que las jubilaciones en tres años bajaron un 50%, por ahí mucha gente no se había enterado, entonces en esa época no iba a las marchas y ahora está viniendo. Bienvenidos o... Qué bien que estén yendo, ¿no? Daba tristeza cómo te estaban llevando hace unos años la jubilación a la debacle que la llevaron, y siempre había 40, 50 personas y no más que eso. Pero bueno, la vida es así. Hay una vida que mucha gente la ve en blanco y negro, que dice, yo estoy con este y este que haga lo que quiera porque estoy con él y lo banco. Es un dogma, y a su vez es no pensar. Es esto de que si dos personas piensan igual, una de las dos no está pensando. Y hoy lo vemos en todos los hechos, ¿no? Asistimos a un momento realmente de una crisis superlativa en la Argentina, de un descenso de los salarios y de las jubilaciones monstruosos, es decir, profundizado lo que ya venía de unos años atrás, y hay gente que viendo que sus salarios están deteriorados, pero dicen, bueno, pero yo apoyo a este gobierno. Después dan las razones, ¿no? Uno lo ve con muchos trabajadores, ¿no? Después dan las razones. Bueno, antes pasaba lo mismo. Estábamos en el peor gobierno de la historia, aunque creo que ya este lo superó, al de Alberto. Y había mucha gente que veía que bajaban las jubilaciones, bajaban los salarios, había corrupción, todo, y decían, no, yo lo banco. Es decir, esto ha sido en política... Muchas veces así, pero se ha acentuado desde que se usan estas técnicas de lo que es el populismo, ¿no? Es decir, yo elijo un enemigo y voy contra ese. Entonces después empiezan las contradicciones. Hoy, por ejemplo, hay una contradicción, porque el proyecto del PRO de ficha limpia, modificado por Milei, cuya miembro informante fue Los Penato, que ahora es candidata a legisladora de la ciudad, se está discutiendo en la Cámara de Senadores. Más o menos a las 12 vamos a saber si se vota o no. Y está la contradicción. Y el gobierno decía que estaba con ficha limpia, y recién hace un rato lo volvió a decir Milei, que está con ficha limpia. Pero claro, alrededor de él y él mismo empiezan a suceder cosas que ya pasaron en diputados cuando no podían juntar el quórum. ¿Y qué cosas empiezan? Que cantidad de funcionarios de él, si se aplica la ficha limpia, ustedes van a ver que en un par de años no van a poder ser candidatos a nadie. A nada. Y no sé, siempre tengo mis dudas. Porque la corrupción sigue existiendo. Vimos en estos días lo que está pasando en el PAMI. ¿Y qué vemos? Vemos que pasa lo mismo que pasaba con el otro gobierno, y en algunos casos con los mismos funcionarios del otro gobierno que siguen estando en este. ¿Me explico? Los funcionarios del otro gobierno que siguen estando en este. ¿Por qué? Porque esa grieta es una grieta que beneficia al poder. Vos estás con Milei o vos estás con Cristina. Para que exista una grieta que no beneficia al poder, tendría que haber algo nuevo que diga: yo estoy en contra de todo esto, en contra de lo que fue la corrupción, en contra de lo que fue, son los ajustes, lo que fueron los ajustes, en contra de los que le bajan a los jubilados. Y ahí están todos. ¿Me explico? Entonces, hoy está esa duda. ¿Saben qué? Yo le diría que por ahí no sale hoy ficha limpia. No sé, eso puede ser una equivocación de las tantas equivocaciones que tuve. Ficha limpia propone un hombre que fue impulsado por un choriplanero que vivió siempre del Estado, amigo de la clase política de ese Estado, hablo de Urnequian. Si lo propone, se dan cuenta, ¿no? O dice que lo propone, o lo propone y bueno, y dice para algunos casos, para otros no. Hay que ver también si no se sanciona y vuelve a diputados, porque realmente que solamente sean castigados los que no poder ser funcionarios o legisladores, presentarse por hecho de corrupción. Bueno, hay abusos que Alperovich entonces hubiera podido ser, como lo fue senador. ¿Me explico? ¿Qué sé yo? ¿Dónde entraría volar el Río Tercero, los talleres de Río Tercero, por el contrabando cuando lo hizo Menem? Y Menem, que es condenado, jamás, salvo 2-3 días que estuvo en una quinta de Gostañán, estuvo preso y se murió libre. ¿Eso entra en ficha limpia? ¿Es acto de corrupción? Yo creo que sí, pero bueno. Así que hoy lo que se discute es la hipocresía. Y hay hipocresía de todos los lados. Porque como yo, o como muchos de mis compañeros, o como muchos de los que peleamos, como muchos de los que atravesamos la dictadura, y con consignas como esta, ficha limpia, aumento a jubilados, distribución, mejor distribución de la riqueza, reforma laboral para los trabajadores, a favor de los trabajadores, no que el 50% esté en negro, reforma previsional, pero dándole el PAMI a sus autoridades, y una reforma para que Argentina pueda hacer lo que son otros países y que puedan tener a los jubilados como nos lo merecemos después de 40, 50 años de trabajo. ¿Cómo voy a estar en contra de esto? ¿O cómo voy a estar en contra de las reformas? Ahora, claro, estoy en contra de las reformas que proponen ellos. ¿Cómo voy a estar en contra de que los sindicatos sean transparentes y haya renovación cada 4 o 5 años si me autoconsidero de izquierda progresista? ¿Cómo voy a estar en contra de eso? De que se renueven. ¿Qué peor corrupción hay que un tipo esté 40 años en un sindicato? Ese roba, ¿quién lo controla? Ah, pero el sindicato es de los trabajadores. Bueno, pero los trabajadores no participan. El Estado tiene que estar para algo. Así que bueno, todo esto es una contradicción y una terrible hipocresía. Terrible hipocresía de todos los sectores. Y todo eso se traduce en una nueva campaña electoral. Yo creo que vos que me estás escuchando estás tan abrumado como yo con la cosa electoral, ¿no? No me dan ganas, no dan ganas, no dan ganas de ir a votar. No dan ganas de votar a nadie de esta casta. Hay 17 propuestas que no son ninguna. Hay 17 propuestas que no son ninguna. Están debatiendo políticas que no van a tener lugar en la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué carajo importa en la legislatura las políticas de crueldad de Milei? ¿O sí? ¿Cómo es esto? ¿Saben por qué lo digo? Pues claro, la política de crueldad, todo lo que está haciendo Milei es realmente una barbaridad. Pero en la ciudad de Buenos Aires, la legislatura está para legislar, legislatura, legisladores. Y teóricamente está para legislar para que estemos mejor. Para que las calles estén más limpias, para que la educación sea mejor, para que la salud sea mejor. Y la propuesta de uno es, estoy en contra de Javier Milei, del otro es, estoy en contra del capitalismo. Y si estás en contra del capitalismo, no te presentes en la legislatura. O presentate, pero sabés cuáles son tus límites. Si 59 están a favor del capitalismo, porque para eso son legisladores, para legislar en el capitalismo, porque qué empresa van a recoger la basura, cómo van a limpiar la ciudad, cómo va a haber mejor salud, mejor educación. Va a ser muy difícil que vos plantees, ¿qué planteas? Estoy en contra del capitalismo, cerramos la legislatura, ¿cómo hacemos? Estoy en contra de la crueldad de Milei. Que esté sucia toda la ciudad, ¿qué me importa? Pero que pero usted vóteme porque yo estoy en contra de que Milei es cruel. Ya sé que Milei es cruel. ¿Lo vamos a definir en la legislatura de la ciudad de Buenos Aires? ¿Qué vamos a elegir? Sí, podemos decidir posiciones éticas. Si un tipo dice, Adorni dice, yo soy Milei, si esa es su propuesta, nadie lo tendría que votar. ¿Qué está proponiendo? ¿Que es Milei? ¿Que lo clonó como a los perros? ¿Qué sé yo? Eso está proponiendo Adorni, por ejemplo. ¿Conoce algo la ciudad? ¿Sabe cómo está la ciudad, el transporte? Todas las cosas que hay que modificar, que para eso son estas elecciones. ¿Por qué lo llevan arriba? Aparte, muchachos, lo llevan a discusiones en donde no les cierra a ustedes su ética. Estás en contra de la crueldad y te sacás una foto. Hablo de Santoro, Leandro. Iba a decir por ahí algunos nombres que realmente eran célebres, no este. ¿Te sacás una foto con Eyal Sila? ¿Quién es? ¿El embajador de Israel ¿Sos del grupo parlamentario de amistad con el Estado de Israel, Estado que está bombardeando Yemen, bombardeando Beirut? Ha bombardeado hasta buques que iban con ayuda humanitaria para Gaza, que matan gente en Gaza todos los días. ¿Vos estás en contra de la crueldad? Entonces no uses eso, por favor. Decime, Santoro, ¿cómo vas a hacer para que no seas el legislador que fuiste hace 5 años cuando ya eras legislador de la ciudad y no hiciste un pomo como legislador de la ciudad? ¿Qué ley hiciste? ¿Qué pudiste cambiar en la ciudad? ¿Qué negocio paraste? Y hoy vos me decís que la discusión tiene que ser en contra de la crueldad. Y bueno, yo la verdad que para la legislatura no me metería en contra de qué crueldad. Porque para mí, bombardear, asesinar niños, bombardear hospitales, es crueldad. Para mí, una cosa es el presidente y el primer ministro israelí, y otra cosa es el pueblo israelí. Pero vos no. Vos te pusiste ahí en la foto con el embajador. Pero no fue todo esto. No fue solo esto. Hablaste también ahí junto con varios compañeros tuyos de bancada, como Estela Neder de Unión por la Patria, Ricardo Herrera de Unión por la Patria, Juan Glinsky de Unión por la Patria, María Luisa Montoto, hija de un montonero, mirá, de Unión por la Patria, algunos del PRO, como Fernando Iglesias o María Sotolano. Dijiste, el Estado de Israel sabe sobreponerse a los problemas. Claro, ¿cómo que no se sobrepone a los problemas? Lo resuelve invadiendo y matando gente. Sí. Y estoy hablando del gobierno de Israel. El Estado en este caso está en el gobierno de Israel. Y estoy hablando de apoyar al embajador de ese gobierno. Así que no, mejor, por favor, metámonos en la discusión de la ciudad de Buenos Aires. Estos temas son todos gravísimos, pero a mí me parece que lo que estamos votando en la ciudad de Buenos Aires es otra cosa. Después también juzguemos la ética de cada uno, juzguemos, busquemos en las listas la gente que esconde Santoro, la gente que esconde de la Cámpora, del PJ de Capital, gente que coincidían con Otavis. ¿Se acuerdan José Otavis, el que dijo fuimos corruptos, manipuladores y mentirosos? Confesión de partes. ¿Eh? Gente de él, del PJ, porque ese hombre está en el PJ, está con Santoro, que se esconde atrás del otro. Así que fíjense lo que tenemos. Tenemos a Santoro, tenemos a Dorni, tenemos a los Penatos, tenemos a Yamil Santoro, a Val Medina. No tenemos un candidato como la gente. Y mezclo en esto. Hay algunos que no me cabe duda, son buenas personas. Pero por ahí en la política le erran al bochín. 17 candidatos y no tenemos a qué elegir. Fíjense ustedes, ¿no es un problema eso? Y digo, y voy a decir siempre lo mismo, por ahí hay buenas personas, pero a mí me parece que esta es una elección para ver cómo se cambia la ciudad de Buenos Aires. Y el que gane o pierda, ese va a ser el mandato del pueblo. Y ustedes todos están cambiando el mandato del pueblo, como si esto es contra Milei, contra Santoro, contra... No, no, no. Es contra aquellos que no hacen nada y que no van a hacer nada por la ciudad de Buenos Aires. Son 17 horas 23 minutos. 1970. Había canciones de protesta, ¿no? Era un momento de mucha protesta. Había más valores también. Hoy realmente hay cosas que ya está. ya fuimos. La pelea por los valores en la Argentina la perdimos hace tiempo, y acá en la ciudad de Buenos Aires también hace tiempo. Si no, no tendríamos el presidente que hoy tenemos, y no tendríamos la gente que tenemos hace 20 años acá, porque hubo un exterminio de valores y nadie se hace cargo. En el año 70 estábamos, una de las peleas que dábamos era en contra del consumismo desmedido, cómo nos ganaron, ¿no? Y había un grupo que representaba la lucha contra el consumismo, ¿no? Entre otras cosas, por mejor distribución de la riqueza también, era el grupo Manal. Javier Martínez, que ustedes si siguen el programa lo habrán escuchado varias veces porque vino muchas veces acá a través de los años, había compuesto esta letra que hoy, claro, hoy muchos la descubren porque es parte de la banda del Eternauta. Si tienen Netflix, véanla, a mí me gustó muchísimo y la música es muy buena. Y bueno, y cantaba este pibe, Javier Martínez, que en esa época era un pibe, no pibe. Importante, en amor ya lo verás. Oh. Hay gente que con solo abrir la boca llega hasta todos los límites del alma. Alimenta una flor, inventa sueños, hace cantar el vino en las tinajas y se queda después como si nada. Los locos de Buenos Aires. Seguimos, 17 horas 34 minutos, voy a saludar a Eli, que hoy entré y no la saludé, gracias por la operación, y a Camilo, que me acompaña en la producción. De esto que vamos a hablar ahora, tengo que decir algo antes de hacer la nota. En estos días yo estoy justamente por un reordenamiento de mis cosas, estoy regalando o tirando muchos archivos míos que usé durante toda la época que hace que hago periodismo. Y me cansé de tirar notas sobre el desastre de la educación argentina en los últimos 20 años. 20, 30 años, yo diría 30, pues vemos. Del desastre, los chicos que no aprenden a leer, de probar metodología y cada vez peor, que si Ferreira, que si volvemos a lo tradicional, que si no. Y bueno, y ayer tuvimos la noticia que se hicieron las pruebas a aprender y dio que el 46% de los chicos no alcanza los niveles mínimos de lectura. Pero esto es los niveles mínimos. Y que directamente no sabe leer, hablo de tercer grado, el de promedio el 11,5. Por ejemplo, en lugares como Chaco, el 19,7 no sabe leer. Es decir, que ni alfabetización. Y hablaba esto porque evidentemente venimos cada vez peor y no se le encuentra solución. Pero nosotros siempre hemos hablado con gente que tiene ideas que lamentablemente no se aplican. Y en este caso estamos comunicados con Romina De Luca, que es docente, pero escritora, escribió el libro Brutos y Baratos, entre otras cosas. ¿Cómo te va, Romina? ¿Cómo estás? Hola Roberto, bueno, ¿cómo estás vos? Un saludo a la audiencia y gracias por llamar como es habitual, así que bueno. No, gracias a vos. La pena, viste, que da es todos los esfuerzos que se hacen desde algunos sectores, que por ahí somos los que menos voz tenemos en las resoluciones, y cada vez la cosa es peor, ¿no? Es decir, yo el otro día leía unas notas de, bueno, la época del menemismo, cuando se manda, que se hace este desastre que fue sacar el Estado-Nación de la responsabilidad educativa y dárselo a las provincias. Y bueno, y los resultados eran, cada vez que había una prueba de cualquier cosa era esto, ¿no? 3 de 10 chicos no saben leer, 1 de cada 10. Bueno, siempre esto. Y hoy seguimos así. Sí, efectivamente me parece que vos das en el clavo para empezar como a pensar este problema. Y lo primero que hay que decir es que efectivamente no estamos ante un problema nuevo. Vos dabas como ejemplo la década de los 90, o sea, el proceso de transformación educativa, las transferencias de las escuelas secundarias y de nivel superior terciario a las provincias, ¿no? A la ley federal, y es donde empiezan a hacerse las primeras pruebas estandarizadas, que efectivamente cuando las miramos de los 90 para acá, tenemos un cuadro consolidado de una crisis educativa muy profunda. Pero sabes que lo interesante es que cuando uno se mete en este problema, hay muy poquitas pruebas estandarizadas en la década del 80, todavía hay

yo estaba viendo que dejó unas cuantas cosas importantes, ¿no? Esto de no pensar una escuela como Finlandia si somos Belindia, bueno, y algunas otras cosas, ¿no? Esto de maquillar los problemas nunca es una buena solución, ¿no? Y es así. Bueno, nos vamos a ir a la tanda, pero con un tema. Esto tiene que ver con el año 69, también tiene que ver con la canción social. En este caso se trata de alguien que ayudó mucho para que el socialismo pudiera triunfar en Chile entre el 3 de noviembre del año 70 y el 11 de septiembre del 73, cuando le dieron un golpe de Estado. Era un momento en que se discutía la vía democrática al socialismo. Y bueno, y lamentablemente el cantor que vamos a poner ahora, cuando vino el golpe de Estado, lo asesinaron. Estuvo preso en el Estadio Nacional de Chile y ahí le cortaron las manos y lo asesinaron. Hablo de Víctor Jara y hablo Plegaria para un labrador. Levántate y mira la montaña, de donde viene el viento, el sol y el agua. Tú que manejas el curso de los ríos, tú que sembras el vuelo de tu alma. Levántate y mírate las manos. Para crecer, estréchala a tu hermano. Juntos iremos, unidos en la sangre. Hoy es el tiempo que puede ser mañana. Líbranos de aquel que nos domina en la miseria. Tráenos tu reino de justicia e igualdad. Sopla como el viento la flor de la quebrada, limpia como el fuego el cañón de mi fusil. Hágase por fin tu voluntad aquí en la tierra. Danos tu fuerza y tu valor al combatir. Sopla como el viento la flor de la quebrada, limpia como el fuego el cañón de mi fusil. Levántate y mírate las manos. Para crecer, estréchala a tu hermano. Juntos iremos, unidos en la sangre, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén, amén, amén. Hay gente que con solo decir una palabra enciende la ilusión y los rosales. Los locos de Buenos Aires. Yeah. 18 horas, 7 minutos, ya se movió el banco, salió Eli, que nos acompañó hasta ahora, y ahora saludamos a Soledad Vázquez. ¿Cómo te va, Sole? Que nos acompaña en la operación técnica. El único imprescindible de un programa es el operador. Después todo el resto somos prescindibles, pero si falta el operador no tenés programa, es tan simple como eso. Bueno, acá nos llega, nos acaba de mandar la gente del MCT que mañana jueves 8 a las 10 hay una movilización al juzgado penal en defensa de Alejandro Bodar. Recordemos que había sido absuelto por la denuncia de la DAIA por antisemitismo. Después lo apelaron, fue condenado y ahora se volvió a apelar. En este caso apeló Alejandro Bodar, y esto tiene que ver con lo que hablábamos un poco hoy. Yo la verdad que estoy harto ya de que decir que el gobierno de Israel son asesinos, sea antisemitismo, a nadie se le puede ocurrir en la cabeza. Como decir que Hitler era un asesino y que se lo condene por ser antialemán, es una pelotudez, me parece. Pero acá es bueno, está arraigado así, y tenemos todo un lobby que hay sobre todo en los medios de comunicación que hace esto, ¿no? Entonces te tildan de antisemita cuando estás defendiendo cantidad de muertos que hay en Palestina, en Yemen, en Beirut y en todos los lados que Israel bombardea. Ahí siento un ruidito. A ver, hay un ruido, tric, tric, tric. Hay algo que hace masa. Bueno, esto es Radio Verdad, ahora seguimos. Ya está, ahora se solucionó. Sí, sí, había una... la tecnología es así, ¿vieron? A veces falla. Ustedes fíjense que hoy la nota, ¿no? Teníamos problema con el teléfono. Es decir, se dan cuenta que bueno, la tecnología va más allá de nosotros, las personas. Vos querés hacer un esfuerzo a veces y la tecnología te falla, ¿eh? Bueno, así que bueno, mañana a las 10, los que puedan acompañar a Alejandro Bodar, acompañémoslo, ¿eh? Toda mi solidaridad con Alejandro Bodar. Bueno, vamos con un tema. Que en estos momentos está la ronda de jubilados, lo dije hace un rato, como todos los miércoles, poca gente, pero más por supuesto que lo que hubo en los últimos 20 años. Y ayer hubo un plenario de las comisiones de previsión y de seguridad social para llevar adelante una propuesta con respecto a la moratoria, si se abre de nuevo, y al bono. Y concurrieron organizaciones de jubilados, especialistas, etcétera. Bueno, nosotros tenemos la palabra de Nora Biallo, del Plenario de Trabajadores Jubilados, que creo que hizo una muy buena definición de lo que pasa con el ANSES y el PAMI. Escuchen atentamente a Nora Biallo. Estamos en el medio de una enorme noticia de estafa en el PAMI en todos los lugares del país. Los jubilados lo vinimos diciendo. Reclamamos algo elemental, los jubilados. Que termine la intervención de 45 años en el PAMI. ¿Cuántos gobiernos robaron a los jubilados, a las jubiladas y a los pensionados y pensionadas con la intervención en el PAMI? Resulta que el PAMI tiene una ley que dice, y acá están los diputados, y no les preocupa que haya una ley que dice que el PAMI tiene que estar dirigido por los trabajadores y los jubilados, porque somos los que aportamos. Nosotros no somos un gasto. Equivocado el gobierno que dice que somos un gasto. Acá un compañero hablaba del superávit fiscal, pero carancho, si Milei ha dicho clarito que el superávit fiscal lo tiene a costa de haber reducido lo que se le paga a los jubilados, queremos una fechoría mayor. Y ahora estalló el escándalo del diezmo que se le cobra a los funcionarios puestos por la Libertad Avanza en el PAMI de todo el país, que muchos de ellos son viejos peronistas, y no solo estalló el diezmo para sostener la campaña de esta casta completamente corrupta que nos gobierna y vive a costa de los jubilados, porque aclaro, los jubilados sostenemos al Estado, ustedes saben, no es al revés. Desde que salió la ley jubilatoria que establecía el aporte patronal y el aporte obrero, cuando los obreros habían peleado porque el aporte fuera solamente patronal, en el concepto del salario diferido que debía cobrar un obrero, una obrera, una trabajadora, un trabajador, porque luego de años de ser explotado por el patrón y haberle garantizado la plusvalía para tener su ganancia, correspondía que cuando era jubilado ganara en forma proporcional lo que ganaba en la actividad. Acá hay que hablar de salario diferido, señores, señoras, diputados, especialistas, se olvidan que la jubilación es el salario diferido. Ahora yo pregunto, ¿quién puede vivir con 340 mil pesos? Nadie, en un país donde se considera más o menos que la canasta básica está arriba de 1.800.000, 2 millones de pesos. ¿Y quién puede vivir sin jubilación? En un país producto de que el trabajo es en negro, legalizado desde el menemismo en adelante y generalizado, y que se tiene la caradurez de decir que los jubilados por moratoria han robado. Yo no me olvido del día que Milei entraba a la inauguración de las sesiones legislativas el año pasado y parado en la escalinata dijo que los jubilados por moratoria robaban, esos viejos meados. ¿Cómo robaban? Si al trabajador le roban porque no ponen su aporte. Ahora resulta que nos roban con el PAMI porque nos sacaron los 177 medicamentos que teníamos sin cargo. Nos roban con el PAMI porque no nos dan los tratamientos, los pañales, las cuidadoras, las sillas de rueda, se cerraron bocas de atención, se cerraron clínicas, se echaron médicos, especialistas, no se hacen los tratamientos. Voy a hablar en nombre de Mari, que ha venido sistemáticamente a la puerta del PAMI a pedir su tratamiento por cáncer que le niegan, y hay miles y miles de Maris que con la jubilación de miércoles que cobran no pueden pagar los tratamientos que ahora el PAMI les niega. PAMI y ANSES son dos cajas que usufructúan los gobiernos. Esto es gravísimo. PAMI es la obra social más grande de Latinoamérica, que debería estar dirigida por trabajadores y jubilados que somos los que aportamos. ¿Saben que el trabajador en actividad le quitan de su sueldo el aporte al PAMI? ¿Saben que el jubilado y los pensionados pagamos el 3% de los haberes si cobramos la mínima, o el 6% si cobramos un poco más? Hagan la cuenta en los millones que somos, cuánta guita entra ahí y cuánta guita se llevan los que están interviniendo y todos los funcionarios del PAMI, más los laboratorios, más las operaciones e intervenciones truchas que están saltando, más los tratamientos que dicen que hacen y no hacen. Entonces, claro que los jubilados estamos luchando. Estamos luchando porque somos trabajadores y estamos luchando por nuestro salario diferido. Bueno, eso es lo que me parece que es lo central. La jubilación es un salario diferido. Vos tendrías que vivir cuando te jubilás como vivías cuando estabas trabajando, porque vos aportaste sobre ese sueldo. Y por eso te está atado a la historia laboral de cada uno. Después el tema es, también es cierto que hay mucha gente que le robaron los aportes. Eso también es cierto. Pero el tema también es que hay que hacer una ley previsional, hay que volver a que esté basado en la historia laboral, la jubilación, y aquellos que no les han depositado los aportes, todos los que han trabajado y no depositado los aportes, el gobierno tiene que hacerse cargo de todo eso. El gobierno tiene que hacerse cargo de todo eso. Como originalmente se quería hacer la primera ley de moratoria, porque, claro, es muy fácil agarrar y decir, bueno, está bien, quieren moratoria, hacemos moratoria. Así, ¿qué hacemos? ¿Quién la paga? Y el que gana 2 pesos más. Como pasó en el 2020, cuando llega Alberto Fernández, que ahora hay varios jueces, ya hubo otro fallo, que los jueces que fallaron en Cámara, que dicen que durante el año diciembre del 2024, los jubilados han perdido más de un 50%. Y hasta más de un 60%. Y hasta noviembre del 2023, con el gobierno anterior, habían perdido más de un 50%. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea de la moratoria tiene que ser, el Estado se tiene que hacer cargo de todo el robo que hubo contra esos jubilados por no haber controlado que los aportes vayan a donde tienen que ir. Eran los que estaban obligados a que los patrones aportaran. Después hay casos excepcionales de gente, o otros casos, gente que no haya aportado, que eso es otra cosa. A esos hay que pagarles desde la renta general. Y al resto hay que pagarles desde las jubilaciones, porque si no se hace lo que hizo Cristina y lo que hizo Alberto Fernández. Es decir, darle al que no tiene nada con la plata al que tiene pobre. Es decir, la solidaridad entre pobres. Eso, la solidaridad entre pobres. El que ganaba, por ejemplo, 100.000 pesos, le tenía que ayudar al que ganaba, al que no ganaba nada, le tenían que sacar de esos 100.000 pesos y darle 50.000 al otro. Era más o menos eso. Es decir, pagarle lo que le tenían que pagar a un jubilado, se lo daban a dos. Eso hay que modificarlo. ¿Cómo se modifica eso? Es bueno, entre otras cosas, con que esté todo atado a la historia laboral. Vamos a cambiar de tema, aunque tiene que ver con todo esto. Es todo muy difícil y muy complejo. Lo único, vos que estás escuchando, que o te morís o te jubilás, así que no hay vuelta de hoja. Así que todos aquellos que dicen, la jubilación, le hicieron creer que la jubilación es una dádiva del rey o la reina, que cuando te jubilás te da. Y muchos jubilados han difundido eso, han dicho, uy, yo me jubilé gracias a Cristina, uy, yo me jubilé gracias a Macri, uy, yo me jubilé gracias a Menem, uy, yo me jubilé aportando 40 años de trabajo. Y la mayoría de los jubilados se jubilaron así. No por dádivas del Estado, sino por la historia laboral. Eso sí, asistir a los que no tienen absolutamente nada, pero que no sean los pobres los que mandarlos como estamos ahora todos los jubilados en la pobreza y ya en la indigencia, para que haya otro jubilado también en la pobreza y en la indigencia. No tiene mucho sentido. Siempre hay que igualar para arriba, no para abajo. Paro de la UTA. Vamos a escuchar. En Saavedra estaba Néstor Marcolini de la línea 60 y contaba un poco sobre qué pasa con este paro y qué va a pasar. Consideramos que tiene que haber una recomposición salarial de 2.500.000 pesos, que en bruto nos queda de bolsillo 2 millones de pesos, equiparación salarial entre los trabajadores de técnica y los choferes, ya que mis compañeros se jubilan a los 55 años y ganan muchísimo menos y tienen que dar una pelea, repito, contra el cepo de las paritarias, porque si el gobierno no homologa paritaria de más del 1,5%, el sindicato con un paro de 24 horas no va a alcanzar. Entonces, a eso estamos llamando al Consejo Directivo Nacional. Nosotros, hasta ahora, para nosotros el paro es un éxito. Vos tenés en cuenta que hoy estaban hablando de las discusiones de si Dota para o Metropol para. Son empresarios esos, eso no paran. Presionan a los trabajadores para que no paremos. Bueno, los trabajadores paramos y somos los trabajadores los que paramos, no los empresarios. Por eso los empresarios tienen un sindicato aparte que es el que quiere hacer salir a laburar a los compañeros. Los que quieren pelear por el salario están acá y están llamando a que se llame un paro general. Bueno, esto decía Marcolini y ahora vamos a escuchar voces en el corte en Isidro Casanova del paro que hizo ayer la UTA, paro bastante importante, más allá que Dota obligaba a trabajar a algunos choferes, muchos se negaron. Vamos a escuchar qué decían en el corte de Isidro Casanova. Creo que la mayoría no llega a cubrir el boleto. O sea, que hay una realidad que la está pasando mal todo el mundo. Gente que trabaja, es gente que labura y no tiene para bancarse un boleto. Creo que estamos todos en la misma situación. Yo a mi hijo, la verdad, tengo un solo hijo, no lo puedo llevar al cine, no lo puedo llevar a comer a McDonald's, no puedo comprar zapatillas. Ahora se viene el frío y nos pasa todo. El que tenga que alquilar, para llevar a los chicos a un colegio privado, y la plata no alcanza. Somos compañeros que vinimos a manifestarlo. Nosotros tomamos la medida que no nos podíamos quedar en nuestra casa y vinimos a protestar. Un pibe nuevo que recién ingresa no llega a los 800 mil pesos. Nosotros acá queremos y estamos pidiendo es una mejora salarial digna para nosotros y nuestras familias. Y ojalá que esto pueda llegar a distintos gremios de otros trabajos para que puedan también pedir y exigir una mejora salarial. Se ve mucha pobreza. Cada vez hay más gente buscando comida en los basureros. Ahí te das cuenta del nivel de pobreza que hay. La gente va a revolver la basura para buscar comida. Eso lo vemos nosotros todos los días. Ya viene de arrastrado de hace años ya. Y cada vez estamos peor, no es que cada vez estamos mejor. Por algo estamos los compañeros hoy acá y cada uno luchando desde la postura que tiene para un salario digno. Nada más, no pedimos más nada. Ya basta de bicicleta, Fernández, ya está. Ya la gente se da cuenta que con 850 mil pesos no se vive, y yo no digo solamente por mí, sino por todo en general. Hay gente que está padeciendo, quieren aumentar el boleto. Bueno, el usuario lo padece, y que disculpe a toda la sociedad, a la gente que está hoy transcurriendo, que nosotros venimos a pedir por algo que sabe que ya lo tenemos bastante atrasado. No, acaso choferes de base que se están despertando, y la verdad, porque esto ya no va para más. A Roberto Fernández, lo único que te pido, por favor, si tenés un poquito de dignidad, si te queda un poquito de dignidad, da un paso acostado. Si no estás capacitado para pelear por el salario de nosotros, da un paso acostado. No te queremos más. Llevamos vida arriba. Tenemos las mismas responsabilidades. Queremos un salario digno, acorde. Y esto ya no va para más y por eso la gente se está despertando. No hay que tener miedo. Esta lucha la ganamos entre todos. Bueno, eso decían. Fue bastante importante el paro. Hubo algunos colectivos que anduvieron, pero fueron la minoría y de Dota. El 8, yo vi el 168, bueno, algunos que funcionaron. Y ahora vamos a escuchar algo que pasó el miércoles pasado, y que no quería dejarlo de reflejar, que el miércoles pasado fue la marcha por el primero de mayo. Hubo tres actos por el primero de mayo. La marcha esta, que lo dijimos acá, que fue al Monumento al Trabajo, de ahí en el Bajo. Y después hubo un acto en Plaza de Mayo, el primero de mayo, el jueves, que lo hizo el Partido Obrero. Y después hubo un acto en Ferro, que lo hizo el PTS. Pues no se pusieron de acuerdo entre el Partido Obrero y el PTS. Yo quería reflejar por un poquito de lo que pasó, pero fundamentalmente lo de Moyano, porque da para hacer algún análisis y para y para que nos quedemos con bronca, me parece. 5. Bueno, esta movilización está demostrando la disconformidad que hay en el pueblo trabajador, y es una muestra clara de que las cosas no están yendo bien, por más que quiera el gobierno mentirnos diciendo cosas que no son ciertas. Esta es una muestra clara de la bronca que hay en la gente, porque no puede vivir más ya la gente, y fundamentalmente teniendo en cuenta que no le presta atención a quienes más lo necesitan y a nuestros queridos jubilados que están luchando por tener un salario medianamente digno, sin embargo no lo consiguen. Esta es una demostración clara de eso. Por eso es que hay mucha gente, a pesar de que hicieron mucho esfuerzo para evitar que los micros lleguen acá, nosotros nos pararon como, qué sé yo, alrededor de 60, 70 micros, nos pararon y no pudieron llegar, pero no obstante, igual se juntó mucha gente, y esta es una demostración, es un modelo de entrega, del patrimonio que tenemos los argentinos. Este, está claro, está muy sencillo, con toda esta sociedad que han hecho con el presidente de Estados Unidos, una sociedad entre comillas, porque yo recuerdo cuando Perón decía que cuando te aplauden desde afuera es porque estás jodiendo los de adentro, y esto está ocurriendo claramente, ¿no? Con los compañeros está claro que no vamos a abandonar la lucha, la única lucha que se pierde es la que se abandona, y los trabajadores no están acostumbrados a abandonar la lucha. Bueno, yo quería que escuchen esto porque en realidad ustedes vieron, fue el paro, mucho no pasó, la CGT sigue negociando, y el problema que tiene la CGT sabemos que son la plata de las obras sociales y todos los curros que tienen. En este caso fue una movilización, no pasó nada con el paro, tampoco con esta movilización, y evidentemente tiene que ver, y en esto el gobierno juega con eso, que toda esta gente tiene mucho desprestigio. Yo creo que a mi juicio están tan desprestigiados los dirigentes de la CGT como Milei, como Cristina, tienen el mismo desprestigio todos. Y diría todavía que la CGT algo más, pero no quería dejar de ponerlo. Me quedaron algunos audios del día después, del primero de mayo, pero vemos si después nos queda un rato más, los pasamos. Pero bueno, también ahí en la izquierda hay un tema, que no pudieron ir a un acto juntos. Siempre habían hecho acto junto el FIT en Plaza de Mayo, esta vez no pudieron, fue el Partido Obrero por un lado y el PTS por otro, el MST solamente fue a la marcha esta que se hizo el miércoles, que también había ido el FIT, diferenciándose de la CGT, pero también habían ido, así que realmente estamos, no sé, hoy por ahí estoy un poco bajoneado, pero estamos en el horno y no vemos quién nos pueda sacar, Bueno, vamos a un corte. Y uno se va de novio con la vida, desterrando una muerte solitaria, pues sabe que a la vuelta de la esquina hay gente que es así, tan necesaria. Los locos de Buenos Aires. ...18:35... ¿Cómo estás, Camilo? Aló. ¿Cómo andas? Andiamo, acá estamos. Estás un poquito tomada la voz, sí. Congestionado. No, más la voz, un tema más de garganta, me parece, porque después congestión, gripe, eso no me termino de pegar. Bueno, por suerte. Bueno. Pudo haber sido peor. Podría estar peor, así que... Bueno. Pero los oyentes, bueno, desde ya, disculpen. Sigue siendo Camilo el que está hablando. Bueno. Che, Camilo, ¿qué quilombo que hay en Boca, no? Sí. Hoy fue un día particularmente de barro. Qué despelote. Desastre. Y pero pasa lo mismo que a nivel nacional, ¿no? Sí, porque entró, a ver, inclusive... En aquella marcha de Riquelme, rodeado de gente, ahí abrazado por Junta, viste, como que una de sus promesas era vamos a sacar la política de Boca, y sucedió exactamente lo contrario. La metió, claro. La metió más porque es tan desastrosa su gestión, que aparece un tipo como Anielo y dice las barbaridades que dijo ayer sobre Riquelme, una cosa... recontra cuestionable, recontra reprochable. Sí. Y salieron discriminando, claro, racista, clasista, una cosa horrible lo que dice Anielo. Pero le vino al pelo. Pero le vino perfecto a Riquelme porque estaba muy guardado, no hablaba de fútbol, no hablaba de nada, y salió a hablar hoy, salieron ayer a hablar los abogados del club, defendiendo a Riquelme, defendiendo al Chanchi Riquelme, o sea, como que le dieron vida, lamentablemente le dieron vida porque es algo... Yo no recuerdo ver algo así. Yo entiendo esta idea de todos están contra Boca porque nos quieren tirar abajo el club y lo quieren privatizar. Entiendo esa movida en sentido de, ok, tengo que llevar agua para mi molino. Es el momento para salir a hablar. Bueno, entre paréntesis, salió a hablar con Real Riquelme, no salió a hablar en un medio deportivo. Tiene como esa tendencia a hablar con amigos. Sí. Es algo que... Que bueno, para cuidarse suele hacerse. Sus asesores le dicen, claro, que Real no es hacía lo mismo. Es la línea Cristina, que el mismo. Sí, es una línea Cristina... es una línea muy política por ahí, porque inclusive en la campaña yo recuerdo que mismo Macri, cuando va de vicepresidente, que después ni iba a votar también, un desastre, una cosa extrañísima. Iban con Ibarra, iban algunos medios donde también le tiraban algunos centros. Entonces, como que es una movida muy politiquera en ese sentido, pero de político, no sé, bajo. Berreta, es muy berreta. Y lo de Anielo les vino al pelo para hablar de un montón de cosas que no suceden en el club, que suceden por fuera del club. Porque aparte salen los abogados del club a defender a Riquelme, a defender a Rosica, que es creo que uno de los dirigentes que está siendo el secretario, claro. También al Chanchi Riquelme, que casualmente dice, no, ayer lo escuché la nota, no, casualmente él está en una causa que le encontraron indumentaria en su casa de la despedida de Román. No, era justo por la despedida de Román. Ah, era una casualidad, más o menos, dijeron. Y obviaron que dentro de la causa está también que le encontraron entradas de protocolo contra Boca y Boca Atlético Tucumán. Claro, y que tiró... Entre paréntesis, esto es algo muy personal, pero ese Boca Atlético Tucumán, yo llegué 40 minutos antes de la cancha y no pude entrar. Claro. Desde entonces voy 2 horas antes. No pude entrar y después veo que sucede eso y por supuesto que me da bronca siendo socio adherente. Entonces... Anielo agarró, se sacó 2-3 tipos de encima, se sacó de encima que Boca no compite torneo internacionales por segundo año consecutivo. Bueno, Copa Sudamericana es un torneo menor. ¿Qué? Se gambeteó eso, se gambeteó que no tenemos DT, se gambeteó que desastres de gestión tuvo desde lo burocrático un montón el club. Lo hablamos la semana pasada, olvidarse de mandar un mail. Se gambeteó también que están trayendo jugadores, pero a ver, se le criticaba la gestión anterior a Angelici. No vamos a defender a Angelici, por supuesto. Fue un desastre también Angelici. Exactamente, perdimos la final con River, hicieron un montón de líos, traían técnicos cada 2 por 3, se sacaban de encima, uno dirigió un año, y lo echaban, traían otro. Bueno, si todo eso que criticaba Riquelme previo a ser dirigente era completamente cierto y sucedía en la etapa de Angelici. Ahora, Hurtado, que fue la compra más cara del siglo Angelici al lado de Alan Velasco, es Van Basten, más o menos. Sí. Y todo bien con Alan Velasco, pero pareciera que se olvidó jugar a la pelota. Y es no sé si la segunda o la tercera compra más cara de la historia de Boca. 10 millones de dólares. Sí. Entonces, a ver, Anielo se gambeteó todo eso y le tiró el centro, lo dejó con el arco vacío a Riquelme, claro, a los abogados, a todo. Y le tiró que era... qué cosa ni las quiero decir, búsquenla, discriminatoria, sí, sí, sobre dónde vive, exactamente, sobre quién es Riquelme, una clasistas, una barbaridad, clasistas y una racistas, mierda, sí, lo que hizo Añelo, sí, y bueno, lo sacó a flote, porque totalmente, ahora Riquelme está hablando de eso. Claro. Y no va, y va con Rial, y hace la que hacía Cristina, ¿te acordás? Sí, le dio una nota a Rial también. Claro, sí, iba con Rial, ¿por qué? Porque no le ponele, a Cristina no le iban a preguntar, che, pero vos lo único que decís es que te persiguen, pero ¿qué pasó con tal obra? ¿Qué pasó con esto? ¿Qué pasó con el expediente en la mano? ¿Por qué la condenaron? Le iban a preguntar eso. Sí. Entonces, que fue con Rial, que le preguntaba qué color de vestido usaba, ¿viste? Todo arreglado, el reportaje antes. Y después, y Riquelme hace exactamente lo mismo. No va a los periodistas porque se termina de pelear con todo, porque alguno le pregunta algo lógico. Le dice, por ejemplo, che, vos decías que ganar un campeonato no servía para nada, ni eso. Claro, y ahora el discurso es que somos el equipo más ganador de los últimos 6 años, claro, lo cual es insólito, ganamos siendo Boca. El otro día lo vi, una declaración, hay que llegar a una semifinal, aunque se pierda. De Sudamérica. Una barbaridad. Sí, perdón, de Copa Argentina del año pasado. Copa Argentina, dijo eso. Entonces este tipo venía, yo no sé si no se ponen de acuerdo o cómo les conviene a los dos, ¿no? Recordemos algo también, Añelo es íntimo de Milei. Íntimo de Milei. Sí, sí. Milei cada vez que tiene que salir en algún canal o en alguna radio sale. Es más, ayer adelantó Añelo que ya estaba elaborado el proyecto de reforma laboral, sindical, sí, etcétera, etcétera. Sí, hay en muchos, diciembre. Sí, hay muchos calificativos que podríamos darle a Añelo que no lo vamos a hacer para no. Para no hacer lo mismo que hizo él. Y no aparte discriminar, aparte, pero hay una realidad que estamos siempre en lo mismo. Siempre tomá un enemigo. Ponete y, de un lado. Y ponete sí, de sí, un lado sí, del otro. Sí, yo sí, quiero que eso. Boca, quiero que tenga una cancha mejor. Que si pierde los partidos, que los pierda, pero que no sea que los pierda porque hacen todo para que los pierda. ¿Me explico? Porque hacen, por ejemplo, Riquelme, uno de los temas, no puede haber nadie que trabaje en Boca sin problema, director técnico. El bueno, que viene siempre no está condicionado. No puede entrar a nadie, claro. Bueno, ahora, respecto a eso, le preguntaron sobre dos temas por fuera de todo el lío a Riquelme. Uno, el tema de la cancha. Por supuesto, la respuesta fue una toma de pelo. El famoso La Bombonera está más linda que nunca. Seguimos haciendo obras todos los días en la cancha. No habló, o sea, le preguntaron particularmente por la ampliación y pateó para otro lado. Agarró y dijo, las paredes están muy lindas, ¿viste? Ese hoy, discurso. Con Real eso, también, hoy le preguntaron eso y dijo, es lo mismo que viene diciendo hace meses, claro, como que no se compromete con nada. Claro. No le interesa. Claro. No le interesa agrandar la cancha. Sencillamente no le interesa. Y socio, yo siendo adherente, entiendo, hace más de un año que no voy a la cancha. Lo entiendo porque, bueno, soy adherente, somos 350.000, arriba 350.000. Bueno, puede ser que no entre. Hay socios activos de muchísimos años que no están entrando. Claro. Hay socios vitalicios que llegan y que tienen la butaca, se la está ocupando gente con todo el cariño del mundo, pero extranjeros que llegan por una empresa de turismo. Claro. Entonces hay un montón de negocios montados con La Bombonera y que no se quiere ampliar La Bombonera, va por ese lado. Claro. Es muy sencillo. Otro tema que le preguntaron respecto a lo futbolístico, Errón, el DT. Lo confirmó hasta que termina este torneo. No dijo más, ni le repreguntaron. ¿Qué sé bueno, yo? Bueno, habrá que rezar. Boca tendría que tener un DT desde que lo echaron a Gago, o ya tenían que tener a uno para que el día siguiente esté laburando. No podemos ir viendo. Ponele que Ron sale campeón. ¿Cómo vas a echar al DT campeón? El equipo está muy bien. ¿Qué? El equipo le está yendo muy bien. Entonces no tiene mucho sentido el cómo se está manejando Boca, y Añelo fue el salvador, sencillamente fue el salvador. Si fue una opereta de Milei, del macrismo y de todo el demonio que está tratando, y todo el sistema, porque ahora dicen el sistema, dicen que Riquelme le ganó al sistema. Si es el sistema haciendo una opereta, eligieron al peor de sus peones y fue la movida menos inteligente que vi. Totalmente. De las operetas que se pueden, de todo tipo de operetas que se pueden hacer. Totalmente. Con todo lo que hay para pegarle a Riquelme, salir con eso y que salga un tipo a decirle, para colmo, básicamente negro. Que salió a decirle eso. Un horror. Si es un operete y vos querés generar cierto daño, todo lo contrario, papito. Ahora, ¿no será otra cosa? ¿No será que justamente se ponen de acuerdo? ¿No será que hay algo más por ahí? O que, porque esa es otra cuestión. Riquelme hace cuánto que no salía. Hace meses que no habla. No recuerdo cuándo fue. No recuerdo si en este 2025. Cada vez que explica algo, anochece, ¿viste? Por eso, no recuerdo si en este 2025 habló Riquelme. Si lo hizo, realmente no lo recuerdo. Y debe haber dicho alguna pavada, como por ejemplo que Belmonte es un jugador muy inteligente, que posiblemente sí lo sea, pero todavía no lo vimos eso. Que Fabra es Marcelo. Que Fabra es Marcelo, esas cosas. Todas esas pelotudeces que dice Riquelme. Bueno, entonces estaba guardadito, por supuesto, con mucha razón. No tenía ningún motivo para salir a hablar. Listo, tomá. Como dije antes, Anielo se sacó 5 tipos encima y lo dejó abajo del arco. Riquelme hizo el gol hoy. Hoy está de nuevo planteado la idea de la grieta en Boca. O estás con esto o estás con los otros. Una porquería. Una porquería. Una porquería. Porque los que somos hinchas de Boca, realmente somos hinchas de Boca, justamente no queremos eso. Y muchos hinchas de Boca, estoy segurísimo, muchos socios de Boca, de muy buena fe, con la idea de vamos a sacar la política del club, fueron y votaron a Riquelme. Porque es el ídolo también, o más allá del ídolo también. Pero fueron y lo votaron a Riquelme. Yo no sé hoy si lo votan de nuevo. Es el peor momento de imagen que está teniendo Riquelme. Tiene atrás de los negocios, la barra brava. Hoy vamos a decir la verdad también, ¿no? Hay mucho que ya les cuesta acompañarlo a Riquelme. La propia barra brava, que está haciendo negocio, porque es parte del negocio, parte de los negocios con los turistas, todo eso. Ya hay algunas banderas que no las pone, ¿viste? No, la bandera que decía bien grande Román con el escudo abajo no salió más. No la pone más. Riquelme está hace un montón en el palco, no sale a saludar. Nadie canta Riquelme, Riquelme. Boca y Perón, un solo corazón. Tampoco apareció este año. No aparece más. Sí. Es decir, los muchachos quisieron meter la política que decían combatir, la metieron adentro. Bueno, las listas... Sí. Gente, todo lo que sabemos. Ojo, a la oposición le sirve eso también. Sí, pero... Le sirve para el juego, quieren dividir también. Que a los dos les sirve esto, sí. Pero es lo mismo que a nivel nacional. A los dos les sirve que salga Cristina y que le conteste Milei, que salga Milei y le conteste Cristina. Claro. ¿Quién pierde ahí? Y aquello que estamos... Y nosotros. Exactamente. Pierde el pueblo y pierde el hincha de tenés Boca. ¿Tenés que elegir a este o tenés que elegir a este? ¿Tenés que elegir a Frankenstein o tenés que elegir al hombre lobo? Y en Boca pasa exactamente lo mismo. Ponele, Boca tendría que estar pensando en... Tendría que, aparte, ver... Nosotros somos el equipo más grande. ¿Cómo no le pica un poquito en el corazón que River tenga una cancha para más de 80.000, 86.000 personas, que el día de antes alguien, como hacía yo cuando era chico, y decía, oye, que termino de comer, ¿qué hago? Me voy a la cancha y me iba directamente y entraba. Que los hinchas de River puedan hacer eso y los hinchas de Boca no podamos hacer eso, y algunos hace años que no lo podemos hacer. ¿Cómo no le pica un poco? De que hay algo más que el ego de él, porque esto es ego. Yo no quiero la famosa frase, por favor, que no se cumpla, que dijo Ruggeri. Pero Ruggeri dijo, cuando entró Riquelme, dijo, ojo con el ego de Riquelme, que no haga lo que le pasó a River con el ego de Pasarela, que lo terminó mandando a la B. Bueno, Boca no se va a ir a la B, porque Boca es más que Riquelme. Pero... ojo, Riquelme, fíjate un poquito, trae un técnico, qué sé yo, hay cantidad de técnicos que vos le podés decir, existen todos los equipos. Che, armá vos el equipo, pedí vos los jugadores, fíjate, no imponerle jugadores, imponerle jugadores que ya no pueden jugar, traerle jugadores porque se hacen un negocio porque vale 2 millones y lo compran a 4, o por lo menos eso parecería. Jugadores varios que valen 10 sí. millones, un jugador que vale 10 millones, que no sé, viste, conozco, voy al potrero, no hay más, pero voy a una canchita y hay miles de jugadores como Velasco y lo paga 10 millones, no, es inentendible. Así que, por favor, te lo rogamos los socios de Boca, que no estamos ni con uno ni con otro. Basta que esa... ¿Viste? Porque si vos hablas mal de Riquelme, sos macrista, sos mileísta. Si hablas mal de Milei o de Macri, sos kirchnerista, peronista. Son todos una mierda, que se entienda. Pero en este momento no puede seguir Riquelme haciendo lo que está haciendo, destruyendo al mejor equipo de Argentina, de Sudamérica, de Latinoamérica, y uno de los mejores del mundo. Porque no voy a decir que es el mejor, porque hay algunos... Yo sí lo digo, es el mejor del mundo. Sí, sí. Volviendo a lo que decías de que... No, ayer vi jugar al Barcelona. No estamos hablando de algo futbolístico, no. Esperemos el Mundial de Clubes. Como Cruz, sí. Esperemos el Mundial de Clubes y ahí por ahí... Por ahí ganamos otras copas, la Copa Aliento. Si Riquelme se pone, va al psicólogo y le dice, por favor, ¿qué tengo que hacer? Bajarte del ego, que se baje del pony, que busque un director técnico, que lo primero que le diga, mira, Riquelme, vos no... incidí para nada en compra de jugadores y en el armado del equipo, y el equipo del mate ese con toda la gente tampoco incide para nada. ¿Lo hará? Yo no creo, pero bueno, vamos. Ojalá. Tengo la ilusión. Ojalá. Camilo, eso sería un buen primer paso, que venga un DT y que disuelva el Consejo del Fútbol. Sería un buen paso. Es más, creo que ahí hasta terminaría sumando puntos, Riquelme. Pero ahora, mira, el Riquelme mismo está mandando el video cuando Bianchi lo deja plantado a Macri. Sí. ¡Espectacular! Sí. Eso habla muy bien de Bianchi, pero habla también bien de Macri, porque no lo echó, no lo dijo. Lo dejó plantado porque el equipo lo formaba él, y hablar del equipo y de lo hacía él. Entonces, cuando una diferencia que tenía Macri, se levantó y se fue. Eso es lo que tiene que hacer Riquelme. Traer a alguien que le diga, no, el equipo lo formo yo. Y si no, en la conferencia de prensa me levanto y me voy. Para mí, eso está bien. Más allá de qué personaje estamos hablando, ¿no? Que estamos hablando de Macri. Pero más allá de eso, el tipo... Es decir, ser un poco vivo, un poco vivo. No estamos pidiendo mucho, ese es el tema. No estamos pidiendo mucho. Un poquitito vivo, ¿viste? Que vos vas a ganar más guita, vas a hacer más negocio. Si dejás de lado esos negocios de las entraditas, de las camisetitas, dejate de... Lo peor es que después, si se liberan plateas para los socios, son una locura. Claro. Imagínense ir a ver ahora este sábado 9 de la noche en Boca Lanús y que la platea más barata te salga 90 lucas. Claro. Que te salga un palco, te salga 200 lucas. No estoy exagerando con los precios. Claro. Salen eso. Ahora, ¿los querés conseguir por afuera? 300 lucas. No son exagerados los números de que... Es más, no tengo ninguna duda que alguno debe cobrar en dólares. Todo lo que sea guita de reventa y demás. Entonces, si vos tenés todo eso, ¿y para qué vas a agrandar la cancha? Tenés 350 lucas de socio, y bueno, que se queden afuera, ya está. No lo pueden pagar, no van. Listo. La lógica es esa. La lógica del club hoy, de Boca Institución, es clasista, lamentablemente. Ay, tengo las pelotas llenas de Riquelme, Macri, Milei, Cristina, Santoro... los Penato, Yamil Santoro, tengo las pelotas llenas de todo. Bueno, discúlpeme, seguí. Sí, para cerrar con el tema fútbol, las Gladiadoras empataron el otro día 0-0 con Huracán en La Quemita. Están a 10 puntos de Newell's con 12 puntos en juego. Ni eso va a poder. Prácticamente imposible. Prácticamente imposible, sí, no. El otro día vi al básquet que tampoco ganó, así que no hay mucho de qué agarrarse. ¿Y las bochas? ¿Cómo andan los jubilados de Boca? Los vitalicios van a tener que jugar a las bochas porque las plateas algunas las tienen ocupadas. Hay un campeonato de truco que ahí organiza Riquelme, que parece que ganó Boca, ¿eh? Bueno, vamos. Y vamos al cine. El estreno que teníamos pautado para hoy, a último momento, fue postergado para la semana que viene, así que vamos a dejar a la película italiana, el musical Gloria, lo vamos a dejar para la semana que viene, y les vamos a recomendar, vamos a hacer un popurrí, unas pequeñas recomendaciones cortitas. Primero y principal, que entre a nuestro canal de YouTube, porque tanto Diamanti, como Un pastel para dos, como Misericordia, las últimas tres películas de las cuales hablamos en esta columna, las tres siguen en cartel, se siguen proyectando en varios cines de la ciudad, sobre todo. Así que revisen la cartelera, vayan a verlas. Y en nuestro canal de YouTube, si entran a los últimos programas, van a ver qué comentábamos respecto a estas tres películas. Mientras tanto, este fin de semana lo que pueden hacer es acercarse a partir de este viernes, 9 de mayo, se va a estar celebrando el 80 aniversario del final de la Segunda Guerra Mundial y el centro, la Sala Lugones, mejor dicho, el Centro Cultural San Martín va a estar proyectando un ciclo de clásicos del cine bélico soviético. Un par de películas espectaculares como La Infancia de Iván y como Ascensión. Este es el estreno, desde 1977 la película. Este viernes a las 9 de la noche se va a estar proyectando Ascensión, de Larisa Shepitko, una película sobre unos soldados soviéticos que se pierden en medio de Siberia, ¿no? En medio de la nieve, del frío. Hoy la nieve ahora está bastante presente con el tema del Eternauta y demás. Pareciera medio una distopía, como se representa la guerra, la Segunda Guerra Mundial en esta película. Y entre en medio de traiciones, de cierto heroísmo y de cierto también sacrificio por la patria, en medio de estos temas se ven envueltos los dos protagonistas de esta historia, ¿no? Ascensión es una película extraordinaria, como dije recién, de la directora Larisa Shepitko. Si mal no recuerdo, es su primer película, no tengo ese dato en este momento, pero la van a poder ver en la Sala Lugones del Centro Cultural San Martín por primera vez este viernes 9 y hasta el 24 de mayo. No solamente Ascensión, sino también, como dije recién, La Infancia de Iván y muchas otras películas más se van a estar proyectando en dicha sala. El valor de las entradas es de 5.500 pesos, la entrada general y para estudiantes y jubilados de 3.000, presentando la credencial correspondiente. Así que... Perdón por la voz y por las correcciones que tengo que hacer en pleno en plena habla, pero tal como dije hace un ratito, revisen la cartelera, vayan a ver Diamante y Misericordia, Un Pastel para Dos, si alguna de esas les quedó colgadas, y recomiendo que vean Ascensión en el marco del ciclo de cine bélico soviético que se va a estar dando en la Sala Lugones del Centro Cultural San Martín a partir de este viernes 9 de mayo. Bueno, peliculón total Ascensión, es una cosa increíble, sí. Verla en el cine, aparte yo no tuve la oportunidad de verla en el cine, así que voy a aprovechar de hacerlo en este ciclo que va a estar realmente muy interesante. Bueno, en estos momentos se le está dando mucha manija al cine. Es el momento, sí. Se están dando muchas discusiones gracias a la salida del Eternauta, que son muy interesantes. Pero lamentablemente están poniendo funcionarios de cuarta en el Inca. Sí, es peligroso, es muy peligroso. Y eso es un problema. Camilo, ¿nos retiramos? Hasta el miércoles que viene. Bueno, esperemos que el miércoles que viene, bueno, vengamos, por lo menos que le hayamos ganado a Lanús, ¿no? Puede pasar cualquier cosa. Gracias, Soledad Vázquez. Nos reencontramos la semana que viene. Chau, pásenla bien. Los Locos de Buenos Aires. Locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón.